¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez, a Frontera Radio. Y esto es, como cada jueves, en directo desde Jerez de la Frontera, en el sur de España, Un Punto Azul. A través de Frontera Radio, la Radio Comunitaria de Jerez, en el 107.8 de la FM. Y a través de internet en www.radiocosmos.org, Radiocosmos con K de kilo. De kilo cuando se escribe con K, porque kilo también se puede escribir con Q. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí en la pecera, y de nuestros compañeros y compañeras, que hoy miembros y miembras, que hoy se encuentran con nosotros después de este paréntesis que nunca ha sucedido, ¿no? De que España gane una Eurocopa, por lo menos hace 40 y tantos años no estábamos aquí. Y bueno, pues ha habido un... pues se jugó un jueves y luego la resacan, ¿eh? Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. ¿Está usted contento que España sea campeona de Europa de fútbol? Sí. Además me ha hecho reencontrarme con el que dicen Deporte Rey, que no era yo uno de los seguidores de él, pero bueno, me ha... ¿Pasó usted bien? Me he montado al carro. Ah, me alegro. Don José Chacón, buenas noches. José Chacón, ¿no? José Antonio Chacón. ¿Qué tal, Antonio? Ponte el micro directo a ti. Es más fácil. Ya, se escucha mejor, que, ¿no? Exacto. Ahí. Bueno, venga, te permite poner a José Chacón, venga. No te voy a... Te he quitado el Antonio, ¿no? Bueno, Antonio. Para una vez que vengo a la radio hace mucho tiempo, no te voy a decir que no. Pero esta vez mandas tú. En el Messenger no pones José Antonio. No. ¿Lo ves? ¿Viste? Más corto, porque no se acuerdan. Ahí. Buenas noches. ¿Fútbol? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Y has disfrutado? Taquicardia, ¿no? Taquicardia. Bueno, pero ha merecido la pena, ¿no? Sí. Al final mereció la pena, sí. Doña Alicia. Ah, oh, doña, bien queda, ¿no? ¿Cómo estás? Espera, tienes que hablar más fuerte. Ya hablo más fuerte. Alfonso, ya pega señorita. ¿Señorita? Ajá. No, porque señorita es lenguaje sexista. ¿Eh? Porque está indicando tu estado civil. Ajá. Señora. No, y lo digo por los estudios, por magisterio. No, no tiene nada que ver. Señorita. Señorita, señorita. Ahora has caído. Ahora. Ahora, señorita. ¿Cómo señorita dicen los niños a la señorita, profesora? Señorita, ahora sí. Ahora, yo quiero decir sobre el fútbol una cosa. A ver. ¿Me contas yo? Yo cuando estaba allí, en ese bar, todo el mundo allí. Tú eras la que estaba en la Plaza del Caballo, lo alto del caballo, con la bandera, con la camiseta chorreando. Tú eras, ¿no? Yo. Iba al lado, ¿eh? O sea, que era yo. Por eso te digo, que yo creía que eras tú con la bandera. Contagia, ¿eh? Contagia. Es una euforia que no sé por qué, pero te pones guau. No entiendo nada, pero... Y te abraza al que está a tu lado y sin conocerlo y tal. Me dio un beso y todo. Digo yo, ¿esto quién es? Sí, es que se aprovecharon un poco. ¿Y tú? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo también. A mí siempre me ha gustado el fútbol y he seguido todos los partidos y yo era de los que escépticos, que pensaba, no haremos nada como todos los años, no sé cuánto. Sí, pero es que íbamos haciendo cosas y de bueno, a ver si este año puede ser, a ver si este año. Yo lo peor lo pasé con Italia, ¿eh? Sí, partido de cuarto. La maldición de cuarto. Nos costó romper. Pero no sé quién dijo que el fútbol era un deporte que jugaban 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Sí, la definición de fútbol, entonces yo digo, pues aquí tenemos que romper también con la maldición de los alemanes. Ya llegando a la final, yo ya me daba por satisfecho. Pero bueno, ya se ganó. Yo lo vi en Valdelagrana. Ajá, uh-huh. Buen sitio para verlo. En un bar. Pero Alfonso, digo una cosa, ya se esperaba que fuera España, que fuera a ganar, ¿no? Porque en Hipercom. No, Alfonso, ¿verdad? Me dieron una tarjeta en Hipercom, pone si gana el equipo. No, eso era porque no esperaban que ganara. Claro, eso era porque no esperaban que ganara. Efectivamente. Los descuentos y todas esas cosas. Eso era porque nunca esperaba que ganaría. Ya se lo van a pensar. No, pero ponía Rusia. Ganaba Rusia. Sí. O sea, que digo yo, que entonces esperaba que ganara España, ¿no? Porque a ellos le conviene que no gane Rusia. No, a ellos le. A, ¿no? Al centro comercial lo que le conviene es que no gane España. Claro. Para claro, porque no gastar dinero. Que efectivamente. ¿No? Son trucos comerciales. Yo lo vi en Valdelagrana, en un bar, al final, ¿no? Y nos regaron con manguera. Tú imaginas, yo en un bar, ¿no? Chillando, viva España, con la manguera. O sea, totalmente. Me lo perdí. Pero lo que es bueno, lo que yo he notado distinto, es que normalmente cuando gana un equipo, por ejemplo, gana el Jerez Deportivo, pues está. Jerez contento, pero no todos. Mi padre, ¿no? Como era de industria. Uh-huh. O sea, nunca encuentras a nadie feliz del todo. Que se hunde el Cádiz, ¿no? Pues la gente de Cádiz está triste, Jerez está contento. Porque se ha salvado también. Ahí está. Porque Jerez también se ha salvado, o sea que. Exacto. Era tanto la alegría. Pero con esto es que está todo el mundo contento. Sí, sí, sí, todo el mundo. Entonces, contento. Esa alegría se contagia, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué me decís del enfrentamiento 1-2 del mundo de tenis? En Wimbledon. Eso 5 horas de sufrimiento para ver como el amigo en la hierba, ¿eh? O sea, tendrá que hacer José Luis otro artículo. No ha salido todavía, no me ha dado tiempo de verlo. Porque ya. Dionisio contra Apolo. Apolo contra Dionisio. Apolo ya ganó. ¿No? Tenemos que presumir, ¿no? Y bueno, a los amigos de América, del sur, brasileños, argentinos. Que se preparen, que la roja va ahí a los mundiales. A los mundiales. Para eso sí, no va Luis Aragonés. No, ahí tendrá que ir otro. Eso ha sido una cosa. Va del bosque, ¿eh? A ver, del bosque. Por lo visto va a ser. Bueno, vámonos con la astronomía, que ya nos mueves ahogado, que es lo nuestro. Y. El curso bien, ¿no? Tanto de una parte como de otra, ¿no? ¿El curso? ¿El bien, final de curso? Bien. Como profesor. Bien, ¿y como alumno te puede hablar? Ahí me ha quedado. Bien. Yo he terminado un poco, ¿no? Bien. Yo he terminado bien, con malas noticias al final, pero bueno. Bueno, pero tú has terminado bien. Porque lo yo he terminado bien, sí. Lengua. ¿Tú? Lengua. Gañé. Con la lengua que tú has tenido nunca. Tú qué dura, Alfonso, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la lengua? ¿Qué? ¿Qué te pasa a la lengua? No, que es un montón de duro, porque es la didáctica y no es lo mismo que... ¿Tú estás siendo maestro? ¿En qué curso estás tú? Segundo. Bueno, ya pasó a tercero. ¿Pero a cuál coges tú? ¿Infantil, a PT o a...? ¿Eh? ¿Qué especialidad vas a coger primaria, tú? Primaria. ¿Mm? ¿Y la lengua? Bestial. No. Y ahora la... ¿Te ha quedado? ¿Qué? Sí, me ha quedado. ¿Con quién hay que hablar? Es que... no, es que resulta que son dos mitades, lengua y literatura. Y era un mogollón. Entonces, sí. Claro, o te preparaba una, o te preparaba la otra. Y me preparé literatura, que saqué 7.5, y me quedó lengua. Con un 4. Bueno, para eso está septiembre. Pero saca y ya está. Si no me aburro. Un servidor también sacó geografía, ¿eh? Ah, con 7.5. Ha sacado geografía. Ajá, completa. Bien, ¿no? Bien. Completa. Entera. Fuera. Y ahora, tendencia. Felicidades. ¿Y ahora para septiembre qué? Muchas gracias. ¿Qué? Tendencia. Bueno, o sea que no me pasa. ¿Te has dejado? Sí, dejé una. Es la historia de la historia. Tendencia se llama. Tendencias historiográficas actuales. El nombre ya te echa para atrás. Y un libro sin dibujitos. ¿Pero te gusta, Alfonso? ¿Te gusta lo que estás haciendo, lo que estás estudiando? Sí, hombre, no, claro, que te has metido que tú estabas en principio, ¿no? Lo que pasa es que la asignatura está malísimamente planteada, ¿no? Pues yo lo considero una asignatura de quinto. De cuando tú sepas historia, entonces estudia eso. Entonces estudia las tendencias. Yo estoy ahora, de lo que sé, de que yo sé, ya está. ¿Eh? Geografía era un... Era cuestión de honor. Porque vamos, que yo esté de astrónomo aficionado y suspendiera la asignatura donde se da la astronomía, el planeta y eso, eso era para... Vamos, era una cosa ya que te tocaba la moral, era, ¿no? Era cuestión de honor. Pero lo que es curioso es que cuando se estudia una cosa, he sacado más nota en la parte de geografía humana que me gustaba menos que en la que sabía. Porque será que le dedicas más esfuerzo, te cuesta más, porque no te gusta tanto, pero bueno. El año que viene, prehistoria y historia antigua. Usted, eso está usted, más divertido. Usted es un empollón, me he enterado, ¿no? De historia del arte, ¿no? Sí. Lo saca todo. ¿Quién te ha dicho? ¿Qué la agrupación elegimos a los...? Pues lo he pasado Canuta, lo he pasado. También, he sudado. ¿Tú estás en qué? En julio he sudado yo, tercero, con el último examen. Tercero, ¿no? No, en segundo, ya había pasado a tercero de carrera, sí. ¿Qué asignatura? ¿Estás haciendo historia del arte? Historia del arte, sí. ¿Y la más difícil cuál es para ti? La más difícil, pues puede ser islámico, era muy complicado, porque además tenías que saber los nombres. Nombre de los... En árabe. No, bueno, en árabe escrito no, pero sí... No, en árabe, la traducción. La grafía nuestra. Claro, la fónica. Y también medieval también es un poco complicado. Arte medieval en Europa es un poco... Pues mientras vamos a hablar de una cosita ahora, tú vas a estar pensando, porque te voy a preguntar lo que te he dicho en la puerta. Y además, sí, es que si se viene aquí se pregunta... Astronomía en el arte. Astronomía en el arte. Yo me acuerdo del ejemplo de Fray Angélico con el cometa Halley. Y de la noche estrella de Van Gogh, no sería incapaz ya de seguir más nada, ¿no? Federico me ha pillado, pero de Van Gogh a lo mejor puedo decir algo. No, es recordar cuadros, recordar figuras que nos recuerden a... La astronomía es un arte, ¿no? El arte de admirar, ¿no? Tiene parte de arte, pero como cosa contemplativa, ¿no? Bueno, si tenemos suerte, viene un compañero de la agrupación de San Fernando, que es Jesús Salado. Ese hace arte. Ese sí que es artista de la astronomía, porque no hace foto, hace dibujo. Hace dibujo. Él dibuja lo que ve. La fotografía era de Calar Alto, ¿no? Exactamente. Madre, es verdad, yo he visto dibujos de eso. Y además que el tío coge el dibujo, luego lo escanea, lo invierte. Y parece una foto. Sí, es verdad. Yo he visto colgado y verdad. Bueno, astronomía. Tenemos un hecho esta semana. ¿Quién suena? Tú suena. Que tú me lo dijiste. Super Trump. Tú me lo dijiste. Y es que estamos viendo una conjunción de los planetas Marte y Saturno con la estrella Réulo, de Leo. Conjunción. ¿Qué es una conjunción? Y... Lengua. Es muy fácil de decir. Con cinco copulativas. Muy fácil decirlo. ¿Qué es una conjunción? Una conjunción es un acercamiento de dos astros normalmente brillantes que peculiarmente, pues algunas veces se juntan. Se habla de conjunción cercana cuando está entre 2 grados, 1 grado, y conjunción simplemente cuando, bueno, está 2 grados, 3 graditos, 4. Para que nos hagamos una idea, la Luna ocupa medio grado. Medio grado. En el cielo. Ocupa medio grado en el cielo. Entonces, pues tenemos durante toda esta semana al planeta Marte, al planeta Saturno, junto con la estrella Regulus. ¿En qué podemos poner o diferenciar planeta de estrella? Se dice que en un cielo de los que ya quedan pocos, por aquí, cielo claro, una estrella tiene un brillo que parpadea y un planeta tiene un brillo más bien fijo. Esa es la primera, digamos, a simple vista, nada más que salir por la noche se puede distinguir el planeta de una estrella brillante. Júpiter, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando es que el brillo es mucho más intenso y después es que cambia de color. muchas veces se ve azul, rojo, cosas así. Eso suele pasar, digamos, por mala atmósfera, no es por intrínseco del propio planeta que cambie de brillo. Cuando el planeta está bajo en el horizonte y ha habido un, por ejemplo, ahora, estos días de mucha calor, que hay mucha turbulencia de cambios de masas de aire arriba y abajo, hace que los colores varíen, sobre todo si está bajo en el horizonte. Pero ya digo, en un día bueno, condiciones y dos objetos que puedan confundirse estén lo suficientemente altos, el primer indicativo es que el brillo de la estrella brillante tilila y el del planeta está un poco más fijo. Y después, si se observa en mucho tiempo los patrones de las estrellas, pues lo que le pasaba a los antiguos, descubrían que los planetas eran, le llamaban errantes, ¿no? Que no estaban en el mismo sitio comparado con las estrellas de fondo. Pero eso es ya cuando se le observa durante una gran temporada, ¿no? El que se le ve ese movimiento más rápido, pues puede ser los interiores, Mercurio y Venus, que además también son Venus, ¿no? Venus es muy fácil de reconocer, pero Mercurio es complicado de... Si no te dicen que es Mercurio, normalmente pasa desapercibido como si fuera una estrella. Pero ya los exteriores, Júpiter y Saturno, para verlo mover con el fondo de las estrellas, ya hay que mirarlo durante bastante tiempo. Se mueven muy lento. Así que esta segunda forma pues sería un poquito más complicada. Pero sí, en principio sí. Tienen colores muy definidos también. Saturno es blanco amarillento. Júpiter es más blanco. Marte es rojizo o rojo. Tienen sus colores que también ya unido al brillo que tiene, con un poco de práctica se les distingue muy bien de las estrellas, ¿no? Entre ese color característico y el tipo de brillo, suelen ser, por un poquito de práctica, fácil de distinguir. ¿Y qué interés tiene una conjunción, aparte del visual? ¿Interés científico me refiero? Científico, yo creo que planetaria... Visualmente visual. Y para hacerle una bonita foto, porque no ocurre todos los días, ¿no? Pero científicamente, no sé, para recalcular las órbitas, si están correctos los cálculos que uno ha hecho. Como los ves todo juntito, si hay alguna variación de órbita, que sabéis que no es nada corriente porque está todo muy estudiado en el sistema solar, pero bueno. Otro motivo no tiene. Una efeméride, un salir al campo a observar, que la gente... Con el motivo de la conjunción, pues que salga la gente a observar. Pretexto. Ahí, no sé si lo habéis dicho, creo que no, pues me he entretenido yo haciendo otras cosas aquí del control. El otro día leía yo, preparando, porque estamos en televisión ya, los martes, a las 11:30 de la noche, hora local, martes, 9:30 de la noche, hora GMT, en directo en ondajerez.com, pues estaremos hablando de y viendo de ya astronomía. ¿Ya has ido alguna vez? Ayer. El primer día, ¿no? Ayer, el martes. Sí, estuvimos hablando de los planetas, ¿no? Ajá. De los que íbamos a ver durante este verano, los que íbamos a ver y los que no vamos a ver. Como sabéis, la televisión, la manera de hacer televisión no es la misma que la manera de hacer radio. Usted había llegado aquí hace, lo voy a decir, 7 minutos antes de llegar al programa. Y no, eso en televisión es impensable. No, hay que llegar mucho tiempo antes, te tienen que maquillar y todo. Exacto. Y además, yo hoy he mandado yo las fotografías para el programa del martes. O sea, tienes que hacer las cosas con mucha antelación. Te mandaré el material para el martes que viene. Exacto, digamos, ¿no? El martes que viene vamos a hablar de lo que hablaremos aquí el jueves que viene, que es de la llegada del ser humano a la Luna, por el aniversario del Apolo 11. Y entonces, a lo que iba yo contando, estaba viendo los planetas y Marte, además el canal Odisea, si lo veis, últimamente están repitiendo mucho un programa de planetas, de las leyes de Kepler y todas estas cosas. Marte entra en conjunción, como todos los planetas, ¿no? Con respecto a la Tierra, pero hay lo que tú decías, conjunción. A ver cómo explico. Cuando Marte. No, estoy hablando completamente al revés. Oposición. De la oposición. Sí. La oposición. Que es lo contrario de la conjunción. Claro. Sí, es que en fenómenos mutuos entre la Tierra y los planetas, claro, hay que distinguir los que tienen los interiores, son distintos, exacto, de los que tienen los exteriores, ¿no? Entonces, estudiando las oposiciones de Marte, que sí, no son conjunciones. Conjunciones sería cuando Marte está en conjunción cuando está con el Sol. Sí, o está cerca de otro, de cualquiera, o cerca del Sol, o cerca de los interiores, lo que tienen es máxima elongación, que se llama, que es separación con el Sol, que es precisamente que coincide con las mejores épocas de observación, ya sea antes del amanecer o justo después del atardecer. En cambio, la posición de los exteriores tienen, los interiores no tiene sentido, porque o está por detrás del Sol. Claro. O está por delante, con lo cual está en fase nueva y no ves nada. Pues con la posición de Marte, porque ahora vamos a pasar a hablar de Marte otra vez, no es lo mismo. Es que el Kepler este era un tío listo, ¿eh? Bastante listo. Bastante. Era el matemático errante, se llamaba. Se dio cuenta de que los planetas dan vuelta alrededor del Sol formando una elipse. Uh-huh. Sí. Una elipse, para que nuestros oyentes se hagan una idea, es como si cogiéramos un redondel y los tiráramos un poquito. Poquito. ¿Vale? Hay elipses muy que se pueden estirar mucho, pero en concreto las órbitas de los planetas muy poquito, se muy diferencian muy, muy poquito, salvo una, que ya incluso no es ni planeta. los demás, es casi una circunferencia, casi. Tuvo suerte en ese sentido, porque Marte es justamente uno de los que más tiene. Eso. Y Kepler descubrió las órbitas elípticas. Por él. Marte. Y las elipses no tienen centro, tienen focos, tiene dos, y el Sol ocupa uno de ellos. Uh-huh. Con lo cual, hay dos tipos de oposiciones de Marte. Una, cuando la Tierra le coge, digamos, más cerca del Sol, que ocurre en invierno, o cuando nos cogen más lejos del Sol, como ahora en verano. Con lo cual, la distancia, porque me preguntaba el compañero de Onda Jerez, la distancia de Marte a la Tierra, ¿cuántos kilómetros de Marte a la Tierra? Y digo, depende. Depende. Es que no sé qué decirte, pero varía de 50 millones a una barbaridad, ¿no? Claro, porque date cuenta, si tenemos en la órbita Marte, Tierra y Sol, ¿vale? Pues Marte y Tierra están muy cerca, pero si tienes Marte, Sol y Tierra, pues Marte de la Tierra está lejísimo, vamos, está a una órbita completa de... Entonces la oposición, la interesante es para observar que cuando se ve tan grande, con la cuba hace poco era muy muy fue muy importante, todo el mundo hicimos fotografías de Marte, era Marte, Tierra y Sol, pero además una posición muy favorable de la órbita que hacía que estuvieran especialmente cerca. Uh-huh. Entonces mucho más cerca, el planeta es el mismo, pero está mucho más cerca, se ve más grande y con más brillo. Uh-huh. Entonces si Marte está en movimiento. Por ejemplo, para mandar a la Feni, ¿no? ¿Cómo? De eso vamos a hablar ahora. Vale. Para mandar naves tendremos que esperar a que esté cerquita, porque es un ahorro de combustible y de tiempo. Claro. Se mandan antes de que llegue la oposición y se aprovecha el tiempo de ida para que Marte se vaya acercando a la Tierra y tarde menos, y la vuelta. Si hay que, si viene de vuelta, de momento no ha vuelto nadie. De momento no, pero cuando se mande una misión tripulada, todos allí, se esperará incluso a otra oposición, y entre oposición y oposición, pues se hará algo allí, ¿no? Se supone, ya que se va tan lejos, que se mande algo. Hombre, ir para nada es tontería. Para un ratito no. Yo vi, Alfonso, el simulacro de lo que, ¿cómo se dice? Amartizaje, ¿no? Amartizaje. No se dice amartizaje. Es un vocablo que estamos reivindicando desde este radio. Todavía la Real Academia no lo ha. La Academia ni lo admite ni lo va a admitir. ¿Me lo va a admitir? No. Porque no les da la gana a ellos. Ah. Hombre, porque admite. Pero entre entendido con ustedes se dice, ¿no? Ya que existe aterrizaje y alunizaje, lo normal sería amartizaje, ¿no? Pero bueno. Pero les pasa porque es que yo creo que los académicos leen mucho, pero astronomía leen poco. Y eso es que cuando, decía un lingüista, es que cuando llega Saturno, que vamos a Saturnice. Y dice, no, hijo mío, a Saturno no se puede no llegar. No se puede. Porque es de gas. Y dice, bueno, o Plutón. Digo, Pues mira, si llegamos a Plutón y nos posamos en Plutón, se merece ser a Plutón y más que por el trabajito que tiene que costar aterrizar y una sonda, ¿no? Está la Fénix trabajando, ha tenido un pequeño problema, que a ver cómo os explico. Está recogiendo... Con la pala esa famosa. Con la pala famosa, material de la superficie de Marte, tierra de Marte, para que nos entendamos. Y entonces eso lo coge con la palita, lo mete en una cajita, lo estoy diciendo muy fácil, ¿no? Y ahí investiga si hay hielo, que es lo que, sobre todo lo que va a investigar, paso se ha mandado, ¿no? Estamos ahora a la mitad de la misión. Pues el otro día cogía el material, pero lo cogía tan grueso que no cabía en la cajita. Anda. Con lo cual le dan una vibración al material. Claro, le dieron tantas ganas que el material se disgregó. Si hubiera habido hielo, también se hubiera disgregado. Y aparte creó un cortocircuito en la sonda. Con lo cual, Houston, tenemos un problema. Y pero vamos, no ha sido nada grave como para que peligre la misión, ¿no? Digo. No. Está... Al principio lo que leí yo es que el aparatito ese, donde la caja que tú dices donde va a parar el material, es un pequeño horno. Se calienta, se evapora lo que hay dentro y entonces los gases son más fáciles de analizar que los sólidos. Y no empezó funcionando bien. El horno no calentaba, pero por lo visto consiguieron echarlo a andar y analizar cosas. Va funcionando, pero todavía no se ha descubierto. Lo que sí dice, ha dicho uno, me hizo mucha gracia, de que la composición del material tiene muchos elementos químicos que podrían crecer espárragos. ¿Y podían qué? Crecer espárragos. Ah, bueno, que tierra buena para labor, pues mejor. Exacto. Pero que todavía no han encontrado agua. ¿Y el espárrago, tú qué entiendes de eso? ¿Que crece en tierra ácida, en tierra alcalina, en tierra...? Yo, la verdad, es tierra de uva, pero de espárrago... Hombre, lo calizo no, nunca es bueno para la planta, ¿eh? Supongo que cuanto más materia orgánica tenga, mejor, ¿eh? Eso un navarro, habría, se le podíamos preguntar. O a un chino, porque últimamente yo me creía que comía espárragos de Navarra y me dio por ley, son chinos. ¿Eh? Volvamos otra vez al tema de las posiciones, las distancias de Marte. Imaginaros una... Ahora voy a hacer una encuesta, ¿eh? Me tenéis que votar ustedes, tanto el público que está allí, que luego se incorporará nuestro compañero Jesús Salado, que ya hemos hablado de ti antes. Estaban mencionando justo antes de que sonara. Porque este chico que está aquí está estudiando arte, y entonces bueno, decíamos... Historia del arte. De que tú hacías astronomía y arte, porque dibujar es arte y ciencia, ¿no? Luego te hablaremos contigo. Si mandamos una misión humana a Marte, cuando Marte esté detrás del Sol, ¿qué pasa? Una misión a Marte. Ese ruido, Marte... hace ruido, pero no se escucha por aquí, ¿eh? ¿No? Pues que hace un ruido esto. Es el aire acondicionado que está ahí. El aire acondicionado, vamos, está. Pero el ruido no se escucha. Vale. Pasa que pone nervioso. Los micrófonos son buenos y son unidireccionales, ¿no? Exacto. Vale. Pues no pasa nada, no pasa nada, o sea, nunca va a estar concretamente justo detrás del Sol. Los planetas, o sea, imagínate Venus. Cuando hay un tránsito de Venus, una cosa muy especial. Siempre pasa un poco por encima, un poco por abajo. Y sigues viendo a Venus todo el rato, ¿no? Cuando pasa justo por delante del limbo, es una oposición y eso es una cosa muy rara. Entonces, Marte le pasará igual. Y además está mucho más lejos. Y desde la perspectiva, aunque se ponga por detrás, tú siempre lo verás por arriba o por abajo. El problema no es, el problema es que cuando está Marte de... cuando la base o lo que depositemos nosotros allí esté por detrás, no puede mandar señales, a no ser que haya, que normalmente lo que hacen es que ponen un orbitador que desde ese orbitador manda. ¿Repetido? Y ese orbitador sí está siempre visible y mande la señal. Si no, en cuanto está por detrás, es como cuando el hombre fue a la Luna, antes de llegar a la Luna, pues había misiones que simplemente la orbitaban. Todo el rato que estaba por detrás, estaban sin mandar señal y todos los de Houston con los dedos cruzados a ver si volvía a aparecer por el otro lado. Es un problema de que puede tener de señal, pero cuando esté detrás del Sol no es tanto problema. La encuesta, sabéis que últimamente en España se ha aprobado una ley un tanto polémica, que se la conoce como el Proyecto Simio, ¿El proyecto qué? Simio. Sí. En el que se le dan a los simios, pues sería derecho como parecido a los humanos. ¿Estaríais de acuerdo con mandar un mono a Marte antes de que llegaran las personas? ¿Votos a favor? Yo qué sé. Sí, levanten la mano. No lo sé, la verdad es que se han mandado monos. Estoy pidiendo que os signifiquéis y os impliquéis. ¿Mandaríais, si tuvierais el poder de decisorio, un mono a Marte? ¿Sí? Yo creo que no. Estoy de acuerdo. Al principio de la carrera espacial, además, sí tenía su sentido porque nadie había ido a dar vueltas por allí y a circular por el firmamento. Pero hoy en día sí hemos ido ya. Hemos ido a la Luna, hemos ido a la Estación Espacial, hemos vivido allí X meses, hay gente que ha vivido allí cerca de un año y ya tenemos experiencia para mandar a una persona. ¿Para qué vamos a mandar a un mono? Yo mandaría al mono. ¿Sí? Mientras no seas tú. Mandaría? ¿Qué? ¿Tú mandaría al mono? Sí. La verdad que ¿tú sí. ¿Sabes la muerte tan dura que tiene que tener el mono allí? Bueno, aquí también la tienen, desde luego. Pero mandar a humanos, no sé, ahora. Hombre, con el sentido de que de hacerlo regresar después. Es que no. La idea, hombre, yo creo que el experimento sería mandar el mono y traerlo vivo. Claro. Eso sería el éxito de la misión. Ahora, claro, la respuesta está condicionada en que nos encontremos a salir un grupo de ecologistas. Que con una manguera para que no se manguera, tipo Greenpeace. Es complicado. Es verdad lo que he dicho, de que ya se han hecho muchos experimentos con animales y ya tenemos la experiencia de haber mandado muchísimas, bueno, Laika, que eso sí que daba pena, ¿no? O sea, con la canción y todo. No, pero en el sentido de que yo creo... No, que mandamos luego a Ham. A Ham. Fue y vino. Que creo que también se podría aprovechar. Se había tocado los botoncitos y todo, ¿eh? Yo que se podría aprovechar, sobre todo si mandamos a una persona, porque yo creo que al fin y al cabo la experiencia va a ser, si con el objetivo de que vuelva, mucho más enriquecedora que si mandamos a un animal. Que nos pueda contar. Y además, mandarlo cuando sepamos que tenemos la suficiente tecnología o sobre todo la capacidad para que vuelva sano, vamos. No creo que. Yo creo que no. Yo estoy con José Luis. No creo que no tiene sentido ya. Se han hecho suficientes misiones. Se está trabajando en la estación espacial para ver el comportamiento del cuerpo humano en gravedad durante largos periodos de tiempo. El que va a haber en una misión a Marte. Yo creo que el cuerpo humano ya se está estudiado lo suficiente como para, con lo difícil que es llevar algo allí, que lo primero que sea un mono, ya se puede llevar un hombre del tirón. Tal vez para mandar a una persona tenemos que esperar más tiempo que mandar al mono, ¿no? No, porque el mono respira igual que la persona, igual, y ¿no? Come y más peor, porque la misión sería más complicada. El ingeniero que vaya o el astronauta sabrá muy bien qué hacer, claro. y resolver problemas que le surjan por el camino, claro. Y demás. Y tendrá más posibilidades de éxito que mandar un mono, creo yo. La que va a ir seguro es la mosca de la fruta. Esa, esa sí. No se pierde. La mosca de la fruta va segura a todas las misiones. Esa, me meten ya el código genético, está... Drosophila, bueno, mecanoblaster. La drosophila. Drosophila, pobre mosca. Bueno, hacemos una pausita. Una pausini. ¿Eh? Y yo... Que tenemos mucho que saludar por aquí. Sí, tengo mucho que saludar. Y como hemos ganado la Eurocopa... Madre, que hay que aprovecharlo, ¿no? Estoy viendo de aquí ya. Venga, pues... ¿A por ellos o es? No, camarero. Algo mucho mejor. Camarero, que me arte de reír. Con el Pepe Reina. Pepe Reina, ahí va. Camarero. Fui a un restaurante y había un camarero muy pesado. Y eso decía... ¡Camarero! ¡Camarero! ¿Qué? Una de enero. Una de enero, dos de febrero, tres de marzo, tres de abril. ¡Camarero! ¡Camarero! Una de pacharán. Pacharán más de mil años, mucho más. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Una cuchara! ¡Camarero! La cucharacha, la cucharacha, ya no sabe caminar. Hoy viene el pata, hoy viene el pata. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Una de crepes! Cuando crees que me ves, cruzo la paz. Agachas y aparezco a tu lado. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Una de queso! ¡Quesos de por culo! Queso, pero que sea de Huelva. Quesos vuelvan a dar por culo, quesos vuelvan a dar por culo, chimpo. Caballero, esta sí que es buena. Caballero, una de pollo al ajillo que lleva Becren. Pollo al ajillo. Cuéntame qué te pasó. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡La recuenta! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho y dieciséis. ¡Camarero! Una para el Guaje Villa y para Santi Cazorla. ¡Una de alumnas! Sandía una vez, un circo cargado siempre con el corazón. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Una de kiwi! ¡Kiwi no! ¡No va a kiwi! ¡No va a kiwi! ¡Camarero! La más importante y por todos vosotros, ¡una de champiñones! Bueno, ya hemos vuelto. Alicia ha estado harto a la mesa cantando champiñones, champiñones. Que yo, bueno, hay que aprovechar de que hemos ganado. La única mujer es brillante. Ahí. Saludos de don Antonio Fernández Rodríguez. Vaya por Dios. Que nos ha llamado mientras estábamos en el descanso. Pues se le echa de menos, Antonio. Sí, iba a venir hoy, pero va a intentar venir la semana que viene. Pues muy ¿vale? bien, lo esperaremos. Y en breve vamos a recibir la llamada de Pablo desde Madrid. Ah, muy bien. Desde la capital de... El doctor Pablo. ¿Eh? Doctor Pablo, y hay que llamar de cada tratamiento, cada uno, lo que se ha ganado en los estudios. Ahora mismo, Alicia, Jesús Salado y yo estamos en oposición. Porque no nos vemos. Alicia, muévete un poquito porque no veo... Al compañero Jesús, ahí va. Buenas noches. Muy buenas noches. Acércate al micro. Ahí. Hablábamos antes de dibujo y astronomía. ¿Sigues con eso? Continúo. Jesús Salado. Es tu afición, ¿no? Mi afición. De la agrupación de astronómica de San Fernando, ¿o no? ¿O sí? Bueno, tú eres de todos lados, ¿no? Yo estoy un poco en todos lados. Eso sí. Sí. y simpatizante de la de Jerez. Tengo buenos amigos en todas partes. Por cierto, hay que felicitar a la Agrupación Astronómica del Puerto, que tiene organizada unas actividades de astronomía todos los fines de semana en el Parque Natural de los Turuños, ¿eh? Ajá. Que se quiera acercar al puerto. Muy bien. Allí tiene telescopio. Mira. Tú apareces por aquí con un cartel siempre de Agencia de Viajes Calar Alto. Claro. ¿Eh? Bueno, yo creo, yo dije una vez que las cosas de año en año no hacen mucho daño. Pues nada, aquí vengo a proponer lo mismo de todos los años, que cada vez somos más, ¿eh? Este año somos más. Los que tenemos pensamiento de ir a Calar. Este programa lo están escuchando desde, que estoy esperando la llamada de Pablo. Lo están escuchando desde América. Y quizás bueno, hemos subido de categoría, no, sí, ya no. El Radio Cosmos, aquí, que es una página web sudamericana, nos pincha nuestro programa, lo pone toda la. Ah, anda, entonces están escuchando. Sí. Muy bien saberlo. No cometan muchos errores porque la gente te escucha. Vale, intentaré portarme bien. Y quizás no sean tan benevolentes como nuestros amigos de Jerez, ¿eh? Ellos, vale. Tenemos gente que sabe un montón de esta red liada. La Liga Iberoamericana de Astronomía, que yo aprendo ahí un montón, ¿no? Calar Alto. ¿Qué es Calar Alto? Bueno, Calar Alto es la cima de una montaña de la Sierra de los Filabres, que está pues ahí en la parte subbética de Andalucía Oriental, ¿no? Al norte, noroeste de Almería. Y está a 2.200 metros casi, más o menos. Un pico bastante alto. Una buena panorámica que desde allí, por cierto, ya José Luis y Lito lo conocen. Y allí está el Observatorio Astronómico de Calar Alto, que lo empezaron fundando, fue algo, una cooperación entre Alemania y España. España, digamos, que puso la infraestructura, digamos, las carreteras, aclimató aquello con una cantidad de bosque, además, que ya están bastante grandes e inmensos. Y ellos pues pusieron la tecnología. Digamos que en un 25%, si no me equivoco, y un 75%, digamos, de uso para ellos, el 75%, y para los españoles teníamos el 25%. Con el tiempo, Calar Alto, el observatorio de Calar Alto ha quedado un poco anticuado. Eso nos comentó Juan Capel, que es el que organiza las visitas allí al planetario. Al planetario, no, perdón, al observatorio. Y ahora parece que los alemanes están mirando para otro lado y aquello está en un 50% o 75% de uso para los españoles y un 25% para los alemanes. Digamos, todo el mundo tiene las vistas puestas ahora en Canarias. Gran Tecam y demás, ¿no? Claro. Entonces, pues, digamos que el corazón de Calar Alto es un espejo de 3 metros de diámetro que es, digamos, el que va captando montones de fotografías que hemos visto en muchos libros que no lo sabemos y están hechas ahí en Calar Alto porque en su momento fue, digamos, el mejor sitio en la península, es el mejor sitio para observar, desde luego, dicen ellos, porque son el cielo que más despejado está. Y hoy en día, pues, según Juan Capel, me remito otra vez a él, dice que tenemos que apostar por las tecnologías, ya que no tenemos, digamos, el soporte de un metro de 10, de un espejo de 10 metros o de 14, como pueda haber por ahí, pues por lo menos sí apostar por otras tecnologías. Y, por supuesto, y esto es muy interesante, con la educación, es decir, llevar allí a la universidad, que sería, yo creo que, una forma de rentabilizar y con el tiempo aquello y que no se desmantele, claro. Y bueno, pues aquel lugar no está muy lejos de donde nosotros estamos. ¿Cuántos kilómetros? 500 kilómetros puede haber entre curvas y puestos de montaña, sin contar los 2.000 metros que tiene de desnivel. ¿Cuánto se tarda? 500 metros, 500 kilómetros, algo menos. Algo. Desde aquí, desde Jerez a Calar Alto, ¿cuánto se tarda? Bueno, yo conmigo se tardó bastante, pero yo con el mío soy el último en llegar. Con el delito, media hora, con el que se va a comprar una nueva hora. Que va a estrenar media horita. ¿Qué tiene? No, se tardan, son buenas horas. Sí, ustedes vais allí a observar. A observar. Nosotros no vamos a hacer otra cosa nada más que observar y dormir por la mañana mientras. Dormir de día y observar de noche. Sí, digamos, invertimos ahí la. Porque no tenéis más remedio que dormir, porque si pudierais no dormir. Exactamente. no queda más remedio que dormir. Si no, al día siguiente nos está... Mucho café, mucho Red Bull que nos tomamos para mantenernos despiertos. Sobre todo la primera noche, que es la que hemos el viaje. La adaptación a... Claro. A un nuevo medio. Ritmo de vida. Adaptación al medio. Sí. ¿Qué tiene el cielo de cara alto especial? Que es muy oscuro. Eso es lo fundamental, vamos. Muy oscuro y limpio. Y limpio. Antes estaba hablando Lito, que decía que la... que las estrellas pululaban, dijo la palabra. Bueno, allí pululan menos, porque claro, al tener una atmósfera más estable, no tiene esas turbulencias. Desde allí nosotros vemos abajo la inestabilidad, porque si miramos en dirección hacia la costa, vemos como una extensa mancha cerca de lo que es el mar, ¿no? Una mancha atmosférica, tirando a un color naranja. Y si miras otra vez hacia arriba, verás el cielo que parece que se te cae encima de tanta estrella. Parece que si te tumbas y miras hacia arriba, parece que te va a dar la sensación de vértigo, parece que te va a caer encima. Es un cielo muy, muy estrellado. Voy a hacer una pregunta que puede ser un disparate. ¿El observatorio no tiene ninguna farola? No. No. Y de hecho nosotros, cuando nos vamos a observar allí, nosotros nos ponemos con nuestros punteros láser y más de una vez nos hemos preguntado si estábamos incordiando a los del observatorio, porque nosotros somos aficionados y a ellos igual están haciendo. Allí hay astrónomos que se llevan años esperando para poder utilizar el telescopio de 3 metros. Uh-huh. Hay una lista de. Entonces, todas estas cosas te ponen un poquito los pelos de punta. Y decir, jolín, es que. Y de noche, nosotros pasábamos por entre las cúpulas y veíamos algunas veces como en el interior habían luces tenues encendidas y cómo se abrían las cúpulas de noche. Entonces nosotros muchas veces nos ponemos con los láseres. Bueno, observamos a una distancia, a unos 3, 4 kilómetros, o quizás 5 desde donde está el observatorio, ahí no molestamos. De todas formas, ya una vez hice esa consulta y nos dijeron que no molestábamos. No, no molestábamos, ¿no? Me tranquiliza, saberlo, ¿no? Sí, porque tú cuando vas aquí, por ejemplo, que... vas aquí a donde nosotros observamos, ahí carretera San Lucas, y ver a las estrellas más importantes, ¿no? Ves el carro, ves Hércules, ves la figura de Escorpio, de Leo, pero allí ves tantas estrellas que te cuesta trabajo al principio acomodarte y acostumbrarte y no encuentras las constelaciones, no las encuentras. Porque no ves las 4 o 5 importantes, ves cientos de estrellas entre medio. Lo que es un lugar oscuro, oscuro, de verdad, y para disfrutar del cielo. Por lo tanto, vamos con esa idea de observar, de hacer fotografía, Jesús en su caso de dibujar, y de pasar las noches disfrutando de aquel cielo, porque por aquí no hay nada parecido. Simplemente con unos prismáticos o una tumbona, te pones a mirar hacia arriba y ya tienes un espectáculo. Tú vas a ver llegas a una magnitud bastante, bastante baja, ¿eh? Se pueden ver muchísimas más estrellas de lo acostumbrado, y es lo que dice José Luis. Llega un momento en que tú no distingues muy bien cuáles son las constelaciones, porque no estás viendo las más brillantes, estás viendo muchas otras que incluso ellas mismas, hay una contaminación lumínica provocada por ellas mismas. Bueno, la Vía Láctea perfectamente definía en el cielo, en fin, muchas M's de las que nosotros solemos ver con telescopio se suelen ver casi a simple vista, con el buscador la estás viendo ya. Incluso se pueden ver, el año pasado yo hice un dibujo de una de ellas y este año quiero hacer dos más de otras dos nebulosas oscuras, que eso sí que son difíciles de ver. Sí. Recordamos que la del caballo, por ejemplo, es una oscura, detrás de una luminosa. Yo recuerdo que el año pasado hicimos una estimación de oscuridad en las áreas males, estas que sirven para por medio de contaje de estrellas simplemente sacar la oscuridad del cielo, y nos salía mejor que el cielo perfecto, digamos, que a simple vista, que es 6, llegar a magnitud 6, nosotros llegábamos a 6,5 largo, casi 7, 6,8, 6,7, que para simple vista, vamos, es un cielo de calidad, el único de calidad que tenemos, pero bueno, ahí está. Y hay que aprovecharlo, por lo menos una vez al año, que dice que no hace daño. No hace daño, al revés. Me gustaría poder que pudiéramos ir. En diciembre debe ser un espectáculo. Oh, wow. En diciembre ir 3 o 4 días allí. A 20 bajo cero. Sí. A 2200 metros y 20 bajo cero, eso tiene que ser. 20 bajo cero se pone. Sí, sí, porque date cuenta que estamos a 2200 metros, estamos en pleno verano, el año pasado fue ya entrado agosto, ¿no? Sí. Y este año prácticamente a caballo entre julio y agosto, que hace mucha calor. Pero allí tienes que ponerte unos abrigos tremendos porque de noche hace mucho frío. 9, 8, 10. Y jersey, el jersey ya no te sirve, te pones la chaqueta tampoco te sirve, te pones un plumón y acabas allí como, vamos, frío. Y miras el reloj y dices 1 de agosto o mediados de agosto y estoy con un plumón. O sea, que no... Hace frío, hay que abrigarse bien. No cuadra. Otra pregunta es un tanto de ignorante. Con el problema de las temperaturas que hay en el exterior, ve un observatorio, cuando abres la cúpula, ¿qué pasa con la temperatura que hay en el interior? Pues tienen que dejar que se estabilice durante un ratito. Se abre incluso antes de que se ponga el sol. Sobre las 6-7, yo creo que se puede abrir ya en verano. Y hasta las 10 o 11 de la noche no se empieza a observar. O sea que hay unas 3, 4, 5 horas de aclimatación. También temperatura dentro y fuera. Sí, tienen que estar. Esa pregunta se la hicimos, no sé si estabais vosotros, a Juan Capel. Y resulta de que por la mañana el observatorio nunca se abre para mantener el frío nocturno. Claro, también. Hace más frío. Está fuera de día y hace calor. Entra y hace frío porque está manteniendo el frío nocturno. Entonces muchas veces hasta que no encuentran la misma temperatura, no abren. No abren. Hasta que no encuentran la misma temperatura, la miden, entonces cuando abren. Y ya no hay. ¿Qué tenéis? Pues yo supongo que tú no vas allí de excursión nada más. Tú tienes un plan previsto de hacer cosas, ¿no? Yo... Por lo menos los objetos que tienes que ver, los que tienes que dibujar... Yo priorizo cosas. Vamos. Exacto. Lo primero, echar unos días con los amigos, muy bien. Uh-huh. Estupendo. Eso es, digamos, prioritario. Y por otra, ya después el dibujo. Observar cielo, por supuesto, disfrutar y después dibujar mucho. Sí, el dibujo... ¿Haces fotografía? No. Tengo varias razones. Lo que pasa es que me pueden pegar algún fotógrafo, astrofotógrafo por aquí. Y soy fotógrafo, pero bueno, fotógrafo de estos que hacen... La BBC, boda, sí, bautizo y comuniones. Digamos que me viene un poco de tradición y sigo haciéndolas, ¿no? Pero en principio yo hago el dibujo porque... A mí me gusta captar lo que veo. Y con una fotografía no. Una fotografía va a captar más de lo que ves. De hecho, una fotografía, una imagen fotográfica, solamente eso no lo ha visto nadie. Esas imágenes tan espléndidas que nos venden en las guías de cielo, pues realmente de una guía de cielo tú te puedes quedar con una décima parte, realmente de lo que te están contando en una guía del cielo, ¿no? Mi objetivo, ojalá, sería poder hacer una guía con dibujos. Ya el año pasado se los comenté a los compañeros que les encantó la idea. Y bueno, ya llevo 3 añitos dibujando y tengo ya unos 50 dibujos. Y bueno, y tiraré para adelante. Cuando ya tengo un montón, si encuentro a alguien que esté dispuesto, pues lo editaríamos, publicar, ¿no? Ojalá. Bueno, con respectivos comentarios y demás, ¿no? Una especie de... Claro, porque, y realmente eso te aseguraría que es una guía de campo realmente de lo que tú vas a ver a través de un ocular. Efectivamente. Tú vas a ver lo que, si alguien tiene esa guía acá en sus manos, pues vería lo que he visto yo. Claro que de alguna manera lo que tiene que hacer pericia para encontrarlo mejor, si hay alguien que está empezando, pues decir, bueno, si yo no veo esto, ¿cómo es que este lo ha dibujado, no? Pues ahí está un poco en saber buscar el día, el momento, cuidar también el equipo que tiene. Yo lo mismo en estos dibujos, lo mismo tengo dibujos a vista sin objetivo, a simple vista, a ojo descubierto, no sé cómo se llamará, que también hay con prismático, con telescopios pequeños, con telescopios más grandes, todo un poco. Una pregunta de ignorante. Cuando tú dibujas, tú miras el objeto y cuando dibujas miras el papel, ¿o eres capaz de dibujar sin mirar? Bueno, esto también está un poco la retentiva, porque tú ves el objeto... Porque supongo yo que tienes que tener algún problema de luminosidad, de adaptar la vista al oscuro del cielo como cuando estás mirando un papel. No creas, porque yo dibujo con luz roja y es muy tenue. Llega un momento, al contrario, mucha luz es perjudicial, totalmente perjudicial. Entonces te adapta bastante. De hecho, muchas veces, el año pasado precisamente, en Calar Alto, un día después de que os vinisteis vosotros, yo me quedé dibujando un día más y M101, que la había visto yo un día anterior allí mismo, pues aquel día pues la veía especialmente mejor, no sé por qué, si era yo. El caso es que empecé a dibujar los brazos de M101, que los veía. Es bastante complicado de ver, de verlo. M101. Se veía, los conté. Recuerdo que eran 5 brazos. Mi amigo Fernando, que estaba allí, lo pudo corroborar. Después de un rato viéndola, porque esto es otra cosa que tiene el dibujo, como te puede llevar 20 minutos hacerlo, estás 20 minutos observando la misma cosa. Observando el mismo objeto. Entonces llega un momento en que lo conoces perfectamente y estás pintando una estrella en el otro, en una parte de la visión, del campo de visión, cuando parece que, como un fantasma, aparece una manchita en uno de los brazos de M101. Cuando lo miro, desaparece. Vuelvo a mirar la estrella en la que estaba y vuelve a aparecer 2 manchitas. Claro, los astrónomos aficionados que tenemos un poquito de experiencia sabemos que esto es la visión desviada, cuando resulta que nuestra pupila en el centro no es tan sensible como alrededor. Bueno, pues entonces dibujé esas 2 manchitas y resultó ser después, cuando después lo estuve viendo por internet, resultó ser pues 2 nebulosas extragalácticas, estaban allí en 101. Fijaos, no estaba viendo los brazos, sino encima 2 nebulosas, que eso solamente lo puedes ver allí, en un cielo como aquel, ¿no? Claro, este dibujo, en una guía en la que apareciera este dibujo, pues el que lo tenga, el que quiera verlo, tendría que estar en unas condiciones como las mías, ¿no? Porque eso es muy difícil de verlo, ¿no? Aquí ya no lo he vuelto a ver más. Es que además ni siquiera apunta a esa galaxia, porque no sé que lo va a decepcionar la visión que pueden tener aquí. Yo lo he intentado mirar un montón de veces, la mayoría la he tenido que quitar porque no se ve prácticamente este nada. Este año la vamos a ver otra vez. Sí, sí. Y a ver si salimos de duda de Andrómeda, si son regiones densas o son cúmulos globulares de M31, que fue una discusión que teníamos. Aquellas manchitas en los brazos más densas en M31, en la galaxia Andrómeda, y nosotros que si es cúmulos globulares en Andrómeda, que si son regiones densas de llegar a esta polémica allí y poderla constatar, eso para nosotros visual, es un disfrutar como... De manera visual, ahí una guía no te sirve para nada. No. Ahí no te sirve para nada una guía. Un dibujo tal vez, porque un dibujo es fiel, bueno, se trata de hacer el dibujo lo más fiel posible a lo que estás viendo. Entonces no hay que inventar nada. No inventas nada, exactamente. De hecho, muchas veces descubres cosas, las dibujas y después resulta de que estaban ahí. Normalmente. Que, bueno, eso fue cuando vaya a ir, a final de mes, ¿no? Pues la cosa está... El fin de semana que termina el domingo 3 de agosto, esa semana. Luna nueva. Miércoles, por ahí, ¿no? Por ahí, también he quedado con Fernando, un compañero de Tarifa. A él le viene mejor la semana siguiente. Prácticamente podría ser... Tenemos todavía que concretarlo, pero rondando la luna nueva, que es el día 1. Que es el día 1. ¿Qué equipo vaya a llevar? ¿Qué es lo que vaya a llevar? Todo lo que se pueda. Todo lo que tenemos. Los coches. El coche, te quisiera que viera el coche de Jesús. El coche de Jesús cabe él y el telescopio. Y es un ranchera enorme. O si lo para la Guardia Civil y saca usted lo que trae. Se ve. Que es un cañón. Ya me lo han dicho. Eso que tú dices ya me lo han dicho. La Guardia Civil. O sea, ¿no? Cabe él. No, la Guardia Civil no fue. Fue un guarda del monte. ¿Qué tiene hasta ahí? Un cañón. ¿Quién de artillería. Dice, toque, un cañón, me lo digo así con una digo, no, es un telescopio. Y bueno, el hombre se quedó alucinado. Lo que pasa es que era de día y no le pude demostrar que realmente se miraba por allí, pero era la misma. Bueno. Y nosotros pues llevaremos pues todo lo que tengamos en cuanto a telescopios, motores, batería, ordenador, CCD, filtros, en fin, todo lo... Menos lo que se olvide siempre, ¿no? Siempre, y siempre se te olvida algo. Siempre se olvida algo. Lo peor que hay cosas que son muy delicadas de que se te olviden, porque en un telescopio como los que llevamos nosotros, que son tan complejos, un simple tornillo puede dar traste una noche. O sea, que te queda sin observar. Otro, bueno, puede observar por el de otro. Vamos a ir mucha gente. Pero bueno, que se fastidie el de medio metro, pues es un gran. No, todos los telescopios todos tienen su. Sí, no. Pero... Ya lo comprobamos que, aunque no, sean pequeños. El primer día tuvimos varios problemas. Primero sí. Se estropeó el de Miguel Soto. Sí. Que ya se inutilizó para todo el resto de los días. Después, con el delito, intentamos hacer varios apaños y ninguno. ¿Te acuerdas? Dice, vamos sí, a hacer fotografía con el mío. En paralelo. Yo traigo el adaptador. Pongo el adaptador y el tornillo mío, que es de Celestron, no va a palmear, no llega. No podemos poner. Siempre pasan cosas. No podemos poner el adaptador. Bueno, pues si no hacemos foto, ¿qué hacemos? Pues mirar. Claro. Simplemente mirar toda la noche mirando cosas y. Claro. Y lo bien que te lo pasa mirando. Hombre, lo pasa casi mejor que haciendo. Porque la foto es muy aburrida, ¿eh? Claro, sí, eso es uno de los motivos por el tiempo de exposición. No venga, mientras que estás haciendo fotografía, no puedes mirar. No. Te miras por el del otro, que entonces lo dejaremos el mío haciendo, vamos, el foto. Mío, el de la agrupación haciendo fotos, iremos a mirar por el tuyo. Que habrá cola en la escalerita. Pues esperemos que no venga la agrupación de Almería. Bueno, igual nos están escuchando, que vengan si quieren, pero que nos den un tiempecito para nosotros también. Nos juntamos ahí uno de los días, el segundo día creo que fue. Oye, y llegaron la agrupación de Almería con lo menos 15 o 20 personas allá a mirar. Que montaron sus telescopios, claro. Su aparataje y todas esas cosas, pero cuando vieron el 500 de aquí del amigo Jesús, ya lo suyo lo dejaron aparte allí y todos en cola a mirar por el y había que ver a nuestro compañero Jesús con lo bueno, eso es todos, ¿no? Que somos bondadosos cuando encontramos algo, lo primero, mira, y se forma la cola y pasaban las horas y seguía la cola. Y el pobre, que yo quiero dibujar, yo quiero dibujar. Que os van a escuchar. Concretamente desde Almería y Astrónomos, porque en mi blog hay una de las personas que me enlaza y que me suele visitar, es de Habla, de Almería, y además le gusta mucho la astronomía, y Orión se llama aquella agrupación. Sí, Orión, la de Almería se llama Orión. Cuando yo cuelgue el programa y diga que vaya a calar alto y que no quieren que vaya los de la agrupación de Almería... No, sí que queremos no. Ellos tenían unos aparatos también muy interesantes. Hicimos amistades allí. Sí, claro. Otro de los objetivos es que si nos encontramos con otros astrónomos aficionados, en cambiar impresiones. Claro, un viaje de este tipo es esencial también, aprender. ¿Tenéis que pedir permiso para subir allí o para subir cualquiera? Nunca hemos pedido natural, permiso. Bueno, el primer año fuimos dos. Estuvimos en Sierra Nevada... Y de Sierra Nevada al otro día dijimos, mira, vamos a llegar a calar alto. Y vimos que allí está bastante bien. Y nada, echamos allí el ratito, una noche. Al año siguiente fuimos otra vez dos, creo. O no, al año siguiente vino Lito y Marco. Exactamente. Y estuvimos más días, no pedimos permiso. La única vez que han llegado allí gente fue el año pasado, cuando me quedé con Fernando, a la mañana siguiente... O aquella misma... No, perdón. Aquella misma tarde que llegaron los de Orión de Almería, justo antes de llegar ellos, estuvieron allí los de Medio Ambiente. Que yo llegué antes que vosotros por algún motivo, no me acuerdo muy bien qué pasó, pero yo llegué y estuvieron allí los de Medio Ambiente y bueno, no hicieron mucho caso de nosotros. Simplemente dijeron que no nos podíamos quedar allí acampados. No, acampados no. Sí. No acampamos. No, tenemos la casita contratada más abajo. Hay un esto legal con lo de acampar y no acampar, porque, verás, se acampa por la noche y nosotros de noche no estamos metidos en la tienda ni nada, estamos claro, fuera precisamente. Claro. Hacemos uno, al revés que los campistas. Fernando, que se mete dormido dentro del tío, dentro de la furgoneta y ahora vengo. Y se pierde. Dormía antes mi coche también. Ya. Y se sale más fresco que una lechuga a las 4 de la mañana. Venga, ¿qué estáis viendo? Qué alegría. Bueno, pues... Una furgoneta para dormir. La estadística de cielos despejados allí será muy alta, ¿no? Porque arriesgarse... Sí, el primer día tuvimos un poco de susto, pasa que íbamos bien documentados porque estaba nublado. Y Lito decía, no os preocupéis que a tal hora se despeja, ¿no? Y yo, joder, macho, Lito, llegamos a calar alto, está nublado. Que se despeja a partir de, no me acuerdo si era la 11:30 o... Y se despejó y tuvimos toda la noche... Hombre, ahí el meteorólogo de la agrupación... No falla. El sitio más despejado de toda España, ¿eh? ¿Sitio más despejado? Bueno, sí, el más sol. Sí, porque... Sí. Está muy alto y aparte la zona es cerca de los desiertos de allí y tal, es una zona seca y suele estar bastante despejado. Bueno, más que, por ejemplo, Sierra Nevada, que también fuiste a Sierra Nevada, no es el mismo cielo, ¿verdad? No es el mismo cielo y está al lado. Hacemos una pausita. Venga. Y cambiamos de tema porque tenemos que hablar más cosas. Bueno, la pausita, un momento, iba a poner una música que se me ha vuelto medio loca aquí. Entonces lo que voy a poner es... A ver, estas son las cosas que no me gusta a mí de directo. No te quedas aquí tirado, pero esto sí va a sonar entera. Entonces, la ponemos entera. Bueno, pues ya estamos aquí. Don Manuel nos tiene que contar algo, ¿no? Que lo he dejado con la palabra en la boca. Ah, sí, no, no. Ahora. Como va siendo habitual ya, después de... aunque por el parón este que hemos tenido, pero daremos la tercera entrega de nuestros cuadernos de campo, que es la sección que he decidido llevar pues al hilo. Hoy va a ser muy práctica, en la astronomía estamos muy muy práctico y nada teórico, ya que está aquí el práctico por excelencia. Pues yo sigo con los cuadernos de campo, que ya hablamos primero de la preparación de una observación. Y primero una introducción, la preparación de una observación, y este que va a ser la primera entrega de los caminos del cielo. Como dije, mi idea es empezar desde cielo a simple vista, a ir ya complicándolo cada vez más hasta que lleguemos a telescopios y todo lo que implica una observación nocturna, ¿no?, de aficionado. Estuvimos viendo lo primero que hay que hacer para los caminos del firmamento es reconocer en el hemisferio norte, estamos hablando, yo me gustaría hacer la sección también para nuestros compañeros del hemisferio sur, pero como no tengo absolutamente nada de experiencia del hemisferio sur, les tiene que parecer interesantísimo, porque a mí me encantaría que alguien de Argentina o de Sudáfrica viniera y me contara el cielo que ellos ven. El cielo que ellos ven. Que eso tiene que ser un sueño. Ya. Bueno, ya presupuesto, mandaremos una expedición a... Sí, sí. A ver. Pues... Sí, es verdad. El patrón aquí para empezar a conocer el cielo nocturno, ya que en la entrega anterior expliqué cómo se manejaba un planisferio, es la constelación de la Osa Mayor. Es la que nos da la llave del hemisferio norte entero, prácticamente. De la Osa Mayor parten muchos caminos, siguiendo lo que dicen en el lenguaje inglés este, el star hopping, el salto de estrella a estrella, y buscando patrones, pues se van conociendo a partir de la Osa Mayor. Se van conociendo el resto de las constelaciones, por lo menos las primero las más cercanas, y llegando a las estrellas principales de algunas que, bueno, que ya no estén incluso tan cerca de la Osa Mayor. Lo principal que para empezar pues sería encontrar la polar, el norte. La estrella polar se encuentra como digo, encontrando primero el carro, que es una parte, un asterismo de la Osa Mayor, que tiene forma de carro. Se busca lo que sería la parte trasera del carro, y se une esas dos estrellas que se llama Merak y Dube. Y esa distancia de entre estas dos estrellas se prolonga 5 veces en esa dirección y llegas a una estrella de aproximadamente magnitud 2, que sería la estrella polar. La estrella polar, ya a partir de entonces, sería muy práctico localizarla lo más pronto posible, porque nos da el punto de giro de toda la bóveda celeste si miramos desde el hemisferio norte, ¿no? Este sería el primer camino del cielo. El segundo sería hacerlo al revés, en vez de Merak a Dube y llegar a Polaris, a la estrella principal de la Osa Menor, bajamos de Dube a Merak en sentido contrario y llegamos a una estrella amarillenta con un asterismo muy reconocido, que es una de las constelaciones más grandes del hemisferio norte, la constelación de Leo. Así que de Dube a Merak llegamos a Regulus. Regulus es la estrella principal de la constelación del León. El tercer camino, hoy traigo los cuatro primeros. Hay varios más del carro, incluso otros más de una constelación muy bastante principal aquí en el hemisferio norte, que es Orión. También sirve para de patrón de comenzar de caminos del cielo. Este tercer camino es coger esta el Dube y Polaris y hacer un ángulo recto hacia el oeste, y llegamos a una a Capella, que es la estrella principal de la Auriga. La Auriga tiene también un patrón muy reconocible, que es un pentágono muy grande en el cielo, y que bueno, que también es conocida, pasa cerca la Vía Láctea y nos podemos entretener mucho, sobre todo los amantes del cielo profundo, con la Auriga, porque hay muchos cúmulos abiertos y es una constelación que es rica y nos entretiene bastante. Si seguimos esa dirección de Capella, de donde hemos partido de Dube a Polaris a Capella, vemos dos estrellas muy parecidas en brillo y bastante juntas. Son las cabezas de los gemelos. En la dirección Dube Polaris hacia Capella, si seguimos, nos encontramos a Castor y a Pollux, que son las dos estrellas de los cabezas de los gemelos. Y terminamos este camino, que sería el más extenso de los que hoy iba a hablar. Pasando por Castor y Pollux, llegamos a la estrella Procyon, una de las más brillantes del hemisferio norte, que es la principal de la constelación del Can Menor. El último, y lo he dejado el último porque es precisamente el que es más resaltable en esta época del año, el último camino del cielo es coger lo que es el brazo del carro y prolongar esa curva también unas 5 veces desde la puntita del carro, que es la estrella Alcaid. Se prolonga unas 5 veces el último tramo, que es de Mizar y Alcor a Alcaid, se prolonga en curva y llegamos a la estrella principal de la constelación del Boyero, que es Arturo. Es también muy reconocible porque naranja, es la única de ese color anaranjado en esa parte del cielo. Curiosamente, la parte que rodea la polar, en todas las circumpolares, son bastante blancas o azuladas, o hay muy pocas amarillentas y muy pocas con colores apagados, sino son todas muy brillantes, blancos, amarillentas. Sin embargo, este Arturo anaranjada roja. Bueno, no llega a ser roja, pero tienen su tonito anaranjado. Si seguimos esta curva, en esta época, ya casi llegando al horizonte, llegamos a la estrella Espiga, que es la alfa, la principal de la constelación de Virgo. También una de las constelaciones más grandes, más extensas del hemisferio norte. Que curiosamente el patrón de la constelación, entre que la Espiga es muy brillante y el resto no lo es, y el dibujo es un poquito rarito, yo la verdad es que nunca me he llegado a memorizar el patrón de la constelación de Virgo. Siempre se me va o por grande quizá, o por... Sin embargo, por ejemplo, Leo, la hoz de Leo es muy reconocible, y la cola del león de Nébola. El carro menor y el carro mayor, pues también son muy reconocibles. Pero con un poco de práctica incluso se puede llegar a reconocer Virgo, que ahora mismo está en el horizonte sur, en esta época del año. Dentro de poco se ocultará, sí, suroeste, más o menos. Para el siguiente entrega de los caminos del cielo, pues si queda alguno sobre el carro lo diré, y ya los que tengan de invierno, aunque ahora mismo no se pueda practicar al salir por la noche, pero diré todos los que tengan como partida la constelación de Orión, que también es muy fácil de distinguir en los cielos del norte. Con esto. Muy bien. Pues todo eso la semana que viene. Antes yo le preguntaba a José Antonio. Para que te voy a ayudar, no te voy a poner un brete. No, José, de, como quieras, ¿eh? No, de obras artísticas y astronomía, ¿no? No te voy a decir que no dé una conferencia porque entiendo que tiene WhatsApp, ¿no? Pero entre todos, yo he puesto en mi blog una cosa muy curiosa porque sabéis que hay una cosa esencial para los astrónomos que utilizamos internet, que es la imagen del día de la NASA. Uh-huh. ¿Eh? Apod, que por lo visto hay más imágenes del día de la NASA, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues Apod, porque es que la puse en el blog, no puse Apod y cada día me sale un pato, un bicho con esto de la NASA. Y no, pues está, y se aprende un montón con eso, ¿eh? Pues también hay otra imagen del día, pero de arte. De arte, sí. Y todos los días te pone un cuadro. Uh-huh. Pero a lo tonto vas aprendiendo, se te va quedando el cuadro, se te va quedando quién lo hizo y el museo dónde está, y te pegan unos pegotes, sí, porque ese cuadro tal y... El Hermitage, el Hermitage. Sobre todo los cuadros de los holandeses. Os pregunto, igual que os pregunté antes lo del mono, ¿qué obra artística, dígase cuadro, pintura, que es más correcto decir cuadro o pintura? Pintura, ¿no? Pintura. Pintura, el cuadro en el marco. Que también es un arte, ¿eh? Hacer un sí, marco, no, pero en todas cosas, porque lo hay también rectangulares. Exactamente. Ahí. ¿Qué pintura o qué escultura o qué edificio, qué construcción artística recordáis que tenga más que ver con la, que tenga mucho que ver con la astronomía, ¿no? Cuando empezábamos a hablar fuera así a bote pronto, yo me acordaba del cuadro de Fray Angelico con el cometa Halley, ¿no? O del el cielo estrellado de Van Gogh. Uh-huh. Y ya me quedé bloqueado, porque bueno, tiene que haber muchas más cosas. Antes también te recordaba lo de que las pirámides, sobre todo la de las tres pirámides principales, la de Keops, Micerino, están orientadas hacia, bueno, los egipcios sabían muy bien lo que hacían y estaban bajo estudio astronómico. Pero ahora, mientras he recordado que hay un cuadro en el que creo que uno es poco, bueno, ahora mismo no recuerdo ninguno, pero en el que he visto estrellas realmente, que es en el de uno de Tiziano, que es Baco y Ariadna. Arriba de Ariadna está la constelación de Coronis, la de la corona, porque la corona. Fue un regalo que le hizo Baco a Ariadna como para coronarla como reina. Le regaló una constelación. Ah. Y en ese cuadro de Tiziano, justamente arriba, la cabeza de Ariadna, aparece unos cuantos puntos, ¿no? Aparece como simbólicamente representada la constelación de la corona. Lo interesante es ver si están bien puestos, porque si están bien puestos... Ahí ya no sé yo si ya... Debe ser la corona boreal, ¿no? La corona. Sí. Es que yo estaba recordando, para que no lo sé, pero tiene que haber un montón de cuadros que se basan en la mitología. Bueno, claro. Que ahí ya... Que tiene estrellas ahí por un lado, ¿no? Bueno, de edificio de construcción yo me quedo con Stonehenge. También. Más astronómico que eso, ¿no? ¿Eso es arte? Sí, hombre, no va a ser arte. O ciencia. El arte que tuvieron de colocar todas las piedras cada una en su sitio. Sí, pero lo, a ver. Se estudia como arte también. Se estudia como arte, pero cuando el ser humano empieza a crear el arte, es con motivo de expresión de algo, ¿no? Sí, pero es que en la discusión de lo sobre qué es arte y qué no es arte, todavía están en ellos. Es una cosa que creo que nunca se puede definir. No se sabe hasta qué punto llega la frontera del arte. Es arte neolítico, ¿no? Sí, digamos que en el temario de arte está Stonehenge. Se estudia eso. Igual sí. Todo el arte precolombino, ¿no? ¿Perdón? El arte precolombino, todo lo que son también las pirámides de... Uh-huh, de incas y mayas y demás. Sí, ¿no? La cultura de incas también es muy astronómico también. Y también es muy astronómico, ¿no? La de Chichen Itza, ¿no era? Estoy recordando. Ahí quizá, claro, en la arquitectura, como se basa más en... Aunque la pintura también, ¿no? Pero... En lo que son las medidas y lo que es la orientación, porque sobre todo esto, hablamos que estos edificios son hacia un culto, hacia una algo religioso, ¿no? Entonces, quizás tenga más relación en ese sentido, ¿no? Con lo que es las estrellas, porque siempre se ha visto en la naturaleza como una imagen, ¿no? Pero lo que es la pintura y la escultura es mucho más difícil. Quizás lo que sea la mitología es lo que más refleje. Estoy acordando otra que no sé quién lo hizo. Pero además es muy famosa, ¿eh? La figura de Atlas con el mundo. ¿Quién hizo esa escultura? No me acuerdo. No recuerdo yo. Sobre la espalda. Tendría que ser griego, neoclásico. O griego o renacentista. Tendría que ser neoclásico porque griego y romano de escultura de... ¿no? Y además, recordad qué figura es. Está Atlas con... No, que soy yo. Que griego y romano creo yo, dudo que haya... Porque esa figura se hubiera sido muy conocida en griego y romano. Será más neoclásico, creo yo, de esa escultura. No sé. No sé tarea, quién puede ser. Apuntarlo. Tarea, para buscar sí. La próxima vez que venga, incluso, lo busco. ¿Dónde está? Porque está en un museo famoso de... Pero ni siquiera me acuerdo de dónde está. Pero es moderno, vamos. Sí, moderno, neoclásico. Neoclásica, más tirando hacia moderno. Sí, claro. Bueno, pues quedan 5 minutos de libertad. ¿Alguna pregunta? Hasta la dictadura, ahora todo uno libre. Es peor, muchas veces más. Sí, el ser humano funciona mejor si nos dirigen que si nos dejan así sueltos. Bueno, pues son 5 minutos. Yo os comento una cosita. El sábado pasado estuvimos observando en el GIO, en el Gypsy International Observatory. Viña la Gitana para los amigos. Estuvimos Miguel Soto con su hijo Alberto, Diego y yo. Íbamos con la única idea de estrenar una montura que se ha comprado Miguel, que la tenía desde hace no sé cuántos meses y que no había todavía podido estrenar. La estrenamos en una de la marca Meade, de una LX75, que es una ecuatorial alemana como la que tenemos nosotros de la agrupación, pero que está computerizada, es decir, como los pequeñitos ETX que tenemos o como el de Lito, el LX200. Entonces la conseguimos montar, instalar y poner en estación, que tiene su historia, y empezamos a ver cosas y realmente funcionaba muy bien. Puso su telescopio, uno chiquitito que tiene, de 80 milímetros, y empezamos a darle a buscar esto y lo otro, y vimos por un montón de nebulosas, de galaxias, de cúmulos globulares. Vamos, nos hicimos todo Escorpio y Sagitario, en fin, M13 de Hércules. Estuvimos bastante bien, una noche bastante buena de cuanto a cielo. Mira, hacía tiempo ya. Estuvimos ahí los tres, bueno, los cuatro con Alberto, que estaba con su ETX. Y lleva su propio telescopio el niño ya. y vamos, pasamos un rato muy agradable allí. Hasta lo menos nos tocaron allí 2:30 a las 3 de la mañana. Pues bueno, señores y señoras. Señorita, señorita. Señorita. Seño, perdón. ¿Con ese un bizcocho? Pues. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Viene a las 8 horas GMT. GMT a las 8, sí. A las 10 del reloj. Por eso el bizcocho. Adiós. Luego. Hasta luego.